partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo hoy viernes 1 de marzo de 2013. A partir de este momento presentamos la información más importante del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Bienvenidos, Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Les invitamos a escuchar los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hoy viernes 1 de marzo, en el municipio de Fomeque, el gerente de la EPSS Convida, Javier Fernando Mancera García, cumplirá con la jornada de rendición de cuentas correspondiente al año 2012, actividad a la que se hayan convocado todos los organismos de control y los usuarios a lo largo y ancho de los 116 municipios cundinamarqueses. En el marco de la celebración del aniversario número 78 del municipio de Silvania, se realizó el 11º Reinado Departamental de la Prosperidad, donde se eligió a la nueva soberana, que nos representará en diferentes certámenes de belleza y demás eventos de carácter social, cultural y deportivo que se realicen en la región y el departamento. Hoy, viernes 1 de marzo, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la Unidad Administrativa de Vivienda de Cundinamarca y alcaldes de 87 municipios participarán en una jornada de socialización del Fondo de Adaptación sobre el Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la atención de hogares afectados por eventos derivados del fenómeno de la Niña 2010-2011. El programa Clubes de Orientación, implementado por la Gerencia de Desarrollo Social y Financiero, con recursos propios del municipio de Tocancipá, brinda apoyo a 145 niños y niñas de familias en condiciones de vulnerabilidad. Un comerciante colombiano de 24 años que había sido secuestrado por delincuentes comunes fue rescatado en el municipio de El Peñón, en el departamento de Cundinamarca, por tropas del ejército. El presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, rechazó tajantemente las declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien afirmó que en Chía y Cajicá hay presencia de bandas criminales, y le pidió que mejor le entregue más resultados económicos y técnicos a la fuerza pública para reforzar los esquemas de seguridad en la capital. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, alcalde de Tocancipá gestiona ante el Ministerio de Salud estrategias para el funcionamiento de nuevo hospital. Clubes de orientación, un servicio con solidaridad. Avances en los proyectos medioambientales del municipio. Titular de Tocaima. Positivo balance en conformación de Fundación de Escuela de Fútbol para el municipio de Tocaima. El titular desde Sopó. Noticias en el área de la cultura. Inicio de actividades en Centro Día y conferencias sobre hallazgos arqueológicos son los hechos más destacados por estos días en el municipio de Sopó. Esta es la información de Cogua. Hoy tenemos un invitado muy especial y para eso César Andrés Jiménez estuvo con el presidente de los Frentes de Seguridad, don Misael. Hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto, les presentamos como invitada especial a la señora secretaria de Agricultura de Cundinamarca, doctora Constanza Ramos Campos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Silvania, sala de redacción. En el marco de la celebración del aniversario número 78 del municipio de Silvania, se realizó el 11º Reinado Departamental de la Prosperidad, donde se eligió a la nueva soberana, que representará al municipio en diferentes certámenes de belleza y demás eventos de carácter social, cultural y deportivo que se realicen en la región y el departamento. La ganadora de la corona en esta ocasión fue la representante del municipio de Agua de Dios, Angie Caterín Lancheros Tino, quien conquistó al jurado calificador con su belleza y aptitudes que sobresalieron ante las 18 compañeras del concurso. La nueva reina departamental de la prosperidad, a sus 21 años de edad, es profesional en administración de aerolíneas y cursa en la actualidad su segunda carrera para ser administradora de empresas y finanzas. Maneja el idioma inglés y adelanta estudios de francés y mandarín en el Politécnico Gran Colombiano de la ciudad de Bogotá. Las 19 candidatas del reinado tuvieron desde su llegada al municipio una agenda muy organizada, comprendida por los diferentes eventos que el Comité Central tenía ya establecidos, entre los que se cuentan una sesión de fotos en la inspección de Subia y otra en la inspección de Agua Bonita, para mostrar parte de los atractivos naturales con que cuenta esta tierra de promisión. En estos lugares también se dedicó un espacio para que cada reina sembrara un árbol como una pequeña contribución al cuidado del ambiente. De igual manera, las representantes de los diferentes municipios participaron en el desfile de carrozas que se llevó a cabo con los colegios y demás instituciones del municipio el 21 de febrero para empezar la celebración del cumpleaños de Silvania. Enfomeque, sala de redacción. Hoy viernes 1 de marzo en el municipio de Enfomeque, el gerente de la EPSS Convida, Javier Fernando Mancera García, cumplirá con la jornada de rendición de cuentas correspondiente al año 2012, actividad a la que se hayan convocados todos los organismos de control y los usuarios a lo largo y ancho de los 116 municipios cundinamarqueses. El evento se llevará a cabo a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 12 del día en el Teatro de la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez, donde se adelantan los preparativos para brindar la información pertinente a la citada rendición de cuentas de la entidad departamental. En Silvania, sala de redacción. Siguiendo con las actividades del 11º Reinado Departamental de la Prosperidad, las candidatas debieron asistir a una entrevista privada con el jurado que se realizó en la casona Club Campestre El Bosque, donde se evaluaron diferentes aspectos de su personalidad y conocimientos, y finalmente participaron en dos desfiles, uno en traje de baño, donde además debieron realizar una muestra folclórica, y el segundo en la velada de elección y coronación el 23 de febrero, donde desfilaron nuevamente en traje de baño y además en traje de gala. Después de estos eventos, el jurado calificador del certamen tuvo las herramientas necesarias para tomar la decisión final, la cual quedó de la siguiente manera. Tercera princesa, Lady Alarcón Moya, representante del municipio de Lenguasaque. Segunda princesa, Alejandra Galindo Mendoza, representante del municipio de Quipile. Primera princesa, Lady Yaniber Betancur Arce, representante del municipio de Silvania. Virreina, Liz Andrea Caro Roja, representante del municipio de Guaduas. Reina, Angie Caterín Lancheros Tino, representante del municipio de Agua de Dios. La premiación para las ganadoras fue 200.000 pesos para la primera, segunda y tercera princesa, 800.000 pesos para la virreina y 1.800.000 pesos para la reina, además de los beneficios con los que contaron durante su estadía en la tierra de promisión, como fueron alimentación, hospedaje y algunas prendas de vestir para ser utilizadas en las actividades estipuladas por el comité organizador. En Bogotá, sala de redacción. Hoy viernes 1 de marzo, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la Unidad Administrativa de Vivienda de Cundinamarca y alcaldes de 87 municipios participarán en una jornada de socialización del Fondo de Adaptación sobre el Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la atención de hogares afectados por eventos derivados del fenómeno de la Niña 2010-2011. De acuerdo con la información entregada por el Fondo de Adaptación, el registro de damnificados reunidos son 1.876 las viviendas destruidas en 87 municipios de Cundinamarca, para lo cual se destinarán cerca de 40.000 millones de pesos. La jornada de socialización se realizará en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa de la Gobernación a partir de las 2:30 de la tarde y estará a cargo de Colsubsidio, operador zonal de proyectos del Fondo de Adaptación para el proceso de reconstrucción de las viviendas destruidas. En Tocancipá, sala de redacción. El programa Clubes de Orientación, implementado por la Gerencia de Desarrollo Social y Financiero con recursos propios del municipio de Tocancipá, brinda apoyo a 145 niños y niñas de familias en condiciones de vulnerabilidad. Los clubes de orientación acogen a niños escolarizados de básica primaria, donde personal especializado brinda atención en temas como orientación en tareas, refuerzos escolares y acompañamiento. Durante la permanencia en este lugar, los menores reciben raciones alimenticias y cuidado hasta la hora de iniciar su jornada escolar. Los niños que estudian en la mañana ingresan al club después de cumplir su horario habitual de clases. Los clubes de orientación se convierten en la mejor estrategia para el cuidado de los menores y garantizan a los padres de familia protección, aprendizaje y cuidado con amor y responsabilidad. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo a todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca. Una vez más desde Tocancipá les entregamos las noticias más importantes de nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Alcalde de Tocancipá gestiona ante el Ministerio de Salud estrategias para el funcionamiento del nuevo hospital. El alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, acompañado de la gerente de salud Mónica Montero, sostuvo una reunión con el Ministerio de Salud, con el ministro Alejandro Gaviria, en la que se expuso el panorama de cara a la puesta en funcionamiento del nuevo hospital del municipio, cuya obra presenta un avance cercano al 70%. El mandatario local expuso ante el ministro la situación actual de la salud y los problemas derivados del sistema en el cual el hospital de Sopó administra el puesto de salud, además de lo que significaría que de la misma manera en el futuro Sopó estuviera al frente del nuevo centro asistencial. El ministro Gaviria reconoció que debido a la vocación industrial del municipio y que gracias a la ubicación estratégica del nuevo hospital, sería viable que una empresa social del Estado asumiera su administración de cara a convertirse en un hospital de carácter regional, que no solo brinde atención a la población tocancipeña, que gracias al crecimiento industrial va en aumento, sino que pueda servir a municipios como Villapinzón, Suesca, Chocontá y Sesquilé, entre otros. El compromiso del Ministerio de Salud es de realizar una visita para determinar la mejor estrategia y poder adelantar las gestiones ante los entes departamentales y nacionales que permitan asegurar el futuro del hospital y, lo más importante, que se garantice un servicio oportuno y de calidad para todos los usuarios. En otras noticias, inician los clubes de orientación, un servicio con solidaridad. El programa Clubes de Orientación, implementado por la Gerencia de Desarrollo Social y financiado con recursos propios del municipio, brinda apoyo a 145 niños y niñas de familias en condiciones de vulnerabilidad. Los clubes de orientación acogen a niños escolarizados de básica primaria, donde personal especializado brinda atención en temas como orientación de tareas, refuerzos escolares y acompañamiento. Durante la permanencia en este lugar, los menores reciben raciones alimenticias y cuidado hasta la hora de iniciar su jornada escolar. Los niños que estudian en la mañana ingresan al club después de cumplir su horario habitual de clases. Los clubes de orientación se convierten en la mejor estrategia para el cuidado de los menores y garantiza a los padres de familia protección, cuidado, con amor, responsabilidad y aprendizaje. Y para finalizar, estuvimos charlando con la Gerencia de Medio Ambiente, donde Nubia, una de sus funcionarias, nos contó cuáles son los proyectos que se adelantan en Tocancipá en este campo. Muy buenos días, mi nombre es Nubia y este año hago parte del equipo de la Gerencia de Medio Ambiente. Estoy a cargo del área de educación ambiental. hemos venido trabajando con las instituciones educativas en convenio con la Universidad de La Sabana. Estamos trabajando ahorita con 4 instituciones del municipio, 2 públicas y 2 privadas, en el fortalecimiento de sus proyectos ambientales escolares. Estamos en este momento realizando capacitaciones a docentes, padres de familia y estudiantes para el mejoramiento de estos procesos ambientales dentro de las instituciones. También estamos adelantando el proyecto de servicio social desde el ámbito ambiental. Estamos trabajando con aproximadamente 60 estudiantes del municipio en la recuperación de un vivero que tiene el municipio, en la recuperación de la quebrada Laureles en el sector de La Fuente. Mañana, 28 de febrero, tendremos una actividad que se llama el Desafío Ambiental. En esta actividad vamos a hacer la limpieza de 2 fuentes hídricas. Una ubicada en la vereda Berganzo, cerca del Colegio Industrial, la quebrada Manitas, y la quebrada Laureles en el sector de, en la vereda La Fuente. Vamos a trabajar con estas instituciones educativas, vamos a trabajar, nos va a acompañar la policía, y sería muy bueno poder contar también con la población de estos sectores para que se unan a nosotros. Vamos a trabajar de 8 a 10 de la mañana en la limpieza de estas fuentes hídricas. Sería muy bueno poder contar con la comunidad de estos sectores, que se unieran. Esto es un trabajo de equipo, de empezar a tener sentido de pertenencia por lo nuestro, de reconocer nuestro territorio, y pues estaremos trabajando durante este año en el fortalecimiento de los proyectos ambientales en las instituciones educativas del municipio. Estas son las noticias más importantes desde Tocancipá, les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. El desarrollo de la información a esta hora desde Tocaima, emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde Tocaima, Cundinamarca. Como positiva catalogó el patrullero Martínez la conformación de la Fundación Escuela Deportiva de Fútbol para el municipio de Tocaima. Ya se han venido realizando algunos fogueos a nivel intermunicipal. Precisamente, el patrullero Martínez nos habla de esta iniciativa. Con el campeonato de banquitas que está destinado para que comience pasado mañana jueves. Entonces, es el llamado y la invitación a todos los presidentes de las juntas de aquí, de los barrios del municipio de Tocaima, para que se integren. Es del campeonato de los niños de 8 a 10 añitos. Uh-huh. Vamos a integrarnos de barrio en barrio, vamos a ir, vamos a marcar las calles con las canchitas de banquitas, va a ir un árbitro. Entonces, la idea es para que se integre no solamente los niños, sino la comunidad en general. Entonces, la invitación es para que se acerquen a la Secretaría de Turismo con Giovanni Serna, inscriban sus equipos, y allá vamos a estar en cada uno de los barrios para que tengamos esta integración. Igualmente, los niños, que es lo principal aquí de Tocaima, puedan integrarse y puedan hacer su deporte como tienen derecho al deporte también, Luis Alberto. Contento, mira, aquí te estoy diciendo y se me eriza la piel, contento porque una vez lo soñé y creo que el que sueña en grande se le van a ir cumpliendo sus deseos, pero todo con la iluminación y la bendición de nuestro Señor. Luis Alberto, el sábado pasado se realizó la primera asamblea en la Oficina de Infancia y Adolescencia. Quisiera que el municipio se enterara de quién está conformada esta asamblea para que vean que sí hay credibilidad en esto. La asamblea está conformada por el señor concejal Carmelo, su esposa. Está conformado por la profesora Ana María y la profesora Elsa. Está conformado por el señor comandante de estación, David Pacheco, por mi persona. Está conformado por el este que me ha brindado todo su apoyo, don Oscar, el más conocido como Mister, que tiene gran conocimiento acerca de fútbol. Su hermana también está. Y está conformado por la señora juez, el notario y la hija del concejal Carmelo, que es abogada. Entonces, todos estos personajes tienen su profesión, valga la redundancia, son profesionales, sí, y son expertos en su materia. O sea que esta asamblea tiene credibilidad. Y hoy es la otra reunión a las 9 de la mañana, en donde queda conformada totalmente, jurídica y legalmente, la Fundación Deportiva de aquí de Tocaima, que hemos venido trabajando en eso. Ya tenemos 30 muchachos inscritos como en el equipo de fútbol, porque va encaminada a eso. Sí. En el equipo de fútbol. Y yo les había comentado el martes pasado que vino el equipo de Madrid, vinieron alrededor de unas 60 personas, y este domingo pasado fuimos a Agua de Dios allá sacamos dos equipos y empataron Tito 2-2 y 1-1. O sea que están tan emocionados los muchachos que las prácticas siguen siendo todos los días en el campo. En el campo municipal, 7:30 de la noche. O sea que hay mucho entusiasmo. Incluso ya porque ahí pedimos la colaboración a la Lotería Cundinamarca y nos mandaron dos uniformes. O sea que vamos en camino. Luis Alberto, te decía ahorita que comenzamos con dos balones. Uno prestado y uno que era mío. Y en el momento tenemos ya 15 balones. Bueno, felicitaciones. En el momento tenemos 15 balones, pero todo esto con la ayuda de los comerciantes. Yo pasé personalmente 80 invitaciones de colaboración con un baloncito número 5 de fútbol, y pues yo creo que más adelantico, si Luis Alberto me permite el espacio, darle las gracias a cada una de estas personas, claro, los que me han colaborado, claro que sí. Entonces ahí vamos, ahí, y la meta son, Luis Alberto, la meta son 50 balones, esa es la meta son 50 balones y yo sé que lo vamos a lograr. Esta es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Les informó Luis Alberto Díaz Rincón. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Peñón, sala de redacción, un comerciante colombiano de 24 años que había sido secuestrado por delincuentes comunes fue rescatado en el municipio de El Peñón, en el departamento de Cundinamarca, por tropas del ejército. En el operativo también capturaron a dos presuntos implicados en el hecho, informó esta sala de redacción a través de un comunicado para atender un debate sobre inversiones y tarifas. Vocero de la empresa de energía de Cundinamarca, los secuestradores asistieron a un debate en el ejército y dijeron ser integrantes de las FARC. Tema tarifario, las según investigaciones señalaron que los capturados no pertenecen a ningún grupo armado ilegal, sino la empresa sigue con delincuentes comunes. Que aquí no tenemos las tarifas más caras del país. Sin embargo, esa es la principal inquietud de la comunidad. Seguiremos igual. Sobre las inversiones, Alberto Duque, vocero de la empresa, señaló: el año pasado invertimos 60 mil millones de pesos, de los cuales 6.700 millones se invirtieron en Girardot, donde realizamos cambios de transformadores y de redes de media y baja tensión. Un 30% de los barrios de Girardot recibieron esas obras. Cambiamos, por ejemplo, redes de media tensión a cables trenzados para disminuir los cortes, repotenciamos las subestaciones, entre otras inversiones, dijo Alberto Duque. En Bogotá, sala de redacción, el presidente de la Asamblea, Hermes Villamil Morales, rechazó tajantemente las declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien afirmó que en Chía y Cajicá hay presencia de bandas criminales, y le pidió que mejor le entregue más recursos económicos y técnicos a la fuerza pública para reforzar los esquemas de seguridad en la capital. Las declaraciones del mandatario capitalino carecen de veracidad y, por el contrario, son desobligantes e injuriosas para con los habitantes de la sabana de Bogotá y no se compadecen con la situación de tranquilidad que se vive en estos municipios, sostuvo el dignatario de la Duma departamental. Villamil Morales insistió en que los pronunciamientos solo crean desazón y confusión y recordó que la Asamblea y la Administración Departamental trabajan conjuntamente en la entrega de recursos económicos y modernos equipos a la policía para el fortalecimiento de los programas de seguridad y la lucha contra toda clase de delincuentes. Recordó que el año pasado los homicidios se redujeron en Cundinamarca en un 17%, mientras que en Bogotá hay 18 por cada 100.000 habitantes y en el departamento la cifra es de 13 muertos, lo cual indica que es más segura la provincia que la capital. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador Álvaro Cruz Vargas convocó a las Fuerzas Armadas a fin de que redoblen esfuerzos con la intención de frustrar los intentos de la guerrilla por reorganizarse en el departamento. Insistió en que en su jurisdicción no existen estructuras de la guerrilla o grupos paramilitares, aunque reconoció que éstas hacen esfuerzos por volver a fijar parte de sus unidades en varios puntos del centro del país. Reconociendo sus esfuerzos, del comandante

un agradecimiento inmenso con nuestro gobernador, con el doctor Álvaro Cruz, porque desde la Secretaría de Agricultura les pudimos ayudar con algunos proyectos específicos de fomento y con el 2,000 millones de pesos de incentivo complementario ICR. De igual manera, en la cadena del cacao aumentamos el fomento de hectáreas de cacao, sobre todo en las provincias de Río Negro. En el tema de la panela, en la provincia del Guanibá, estamos trabajando todo el tema de repoblamiento de caña y el tema agroindustrial de nuestros países paneleros. En el tema lácteo, provincia de Guaté y algunos municipios de la Sabana, el señor gobernador firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura por 2.200 millones de pesos, un convenio que ejecutó y operó la Universidad de Cundinamarca con la única finalidad de darles asistencia técnica a esta cadena láctea y adelantar un proyecto de recuperación de praderas y temas silvopastoriles en esta cadena. De igual manera, trabajamos muchísimo el tema del frío, apoyando a esas asociaciones de lecheros con sus tanques de frío y todo el tema de laboratorios para poderle dar un valor agregado a esa leche. Creo que el resultado ha sido muy positivo. También se trabajó un banco de maquinaria en donde el señor gobernador pudo hacer entrega de tractores a 24 municipios, un apoyo a las unidades de asistencia técnica municipales, a las UMATAS, en donde pudimos hacer entrega de 27 motos a las UMATAS para pues que nos puedan prestar una buena asistencia dentro de un departamento. De igual manera, se apoyó un programa de seguridad alimentaria, se atendieron 1.200 familias de la cadena productiva de la panela con un tema de seguridad alimentaria. De igual manera, se implementaron y establecieron 6 granjas integrales sostenibles en los municipios de Caquesa, Gachetá, el municipio de Pasca, en el municipio de Caquesa, Fosca, Gachetá, en el municipio de, La Palma, en el municipio de La Palma, granjas integrales sostenibles con asociaciones de 25 familias, y ahí pudimos atender un proyecto de 1.300. Es un proyecto muy interesante, muy lindo, en donde se le va a enseñar a los muchachos cómo se va a innovar, cómo se va a aprender ciencia y tecnología en el sector agropecuario. Yo quiero reiterarles el día de hoy que nosotros no podemos seguir pensando en cultivar como lo hacíamos hacía 20 años, sino que tenemos que capacitarnos, tenemos que tener unas buenas prácticas ganaderas, unas buenas prácticas agrícolas, y tenemos que avanzar en todo este tema de ciencia y tecnología para poder salir adelante. De igual manera, pues estamos trabajando todo el tema de la cadena de la horticultura, en donde capacitamos a 2.500 familias en buenas prácticas con predios certificados. Nosotros trabajamos muy de la mano de nuestros gremios, porque lo que siempre buscamos pues es anular esfuerzos y poder llegar al sector. A ver, doctora Costanza, usted nos ha dado unas explicaciones muy claras y muy certeras sobre los diferentes sectores de la agricultura y la ganadería en nuestro departamento a través de 7 cadenas productivas, pero nos ha hablado del café, y precisamente por estos días se oye que el precio del café está generando unos plantones, unas protestas en el eje cafetero y en los departamentos cafeteros. Esto que usted está haciendo en Cundinamarca va de la mano con una búsqueda de precios que satisfagan las necesidades de los cultivadores de café. Pues a ver, en ese tema de la comercialización, usted sabe que nosotros desde la Secretaría de Agricultura manejamos todos los eslabones de la cadena productiva, desde la producción hasta la comercialización. El tema de la comercialización, en eso sí es una política nacional, una política del Ministerio de Agricultura, y nosotros como departamento pues nos enmarcamos dentro de esa política del Ministerio de Agricultura. Lo que sí es bien cierto que desde el departamento los estamos apoyando, los vamos a apoyar, los vamos a seguir apoyando. Quiero contarle que tenemos aprobado por regalías un proyecto de 1.300 millones de pesos para seguir avanzando en el tema de renovación de cafetales envejecidos, y con los recursos del departamento vamos a trabajar el tema de trilladoras en varios puntos del departamento, en el municipio de Biotá, en el municipio de La Paima, en aquellos municipios que son con una alta producción de cafetera. Vamos a trabajarle el tema de trilladores, patios de secado, darles un valor agregado a los campesinos cafeteros en ese aspecto. Pero yo también quiero ser clara y pedirles a todos los que viven del café o o en su momento de cada cadena productiva fuerte, que también tenemos que pensar en diversificar. El día pasado yo tenía la oportunidad de visitar algunas fincas cafeteras del municipio de Biotá, y en donde me decían, no nos hemos afectado con los precios del café, porque tenemos igual un cultivo de aguacate, porque igual tenemos un cultivo de guanábana, y eso de una manera u otra nos ha ayudado mucho. Entonces tenemos que pensar en diversificar también en estas cadenas productivas, tratar de trabajar algo de horticultura, trabajar algo de plátano, muchos temas importantes también de seguridad alimentaria, que de una u otra manera van acompañados del fomento de los cafetales por el tema de seguridad también alimentaria. Doctora Costanza, ¿eso significa que la diversificación en el departamento de Cundinamarca nos lleva también a pensar en la producción de caucho? Claro, una cadena muy importante, Darío. Es una cadena que venimos trabajando en los municipios de Chaguaní, Pulí, Paratebueno. Es una cadena importante. Tenemos una demora porque es un cultivo de tardío rendimiento, pero cuando empiece a producir es una pensión que vamos a tener todos. Esas son alternativas muy importantes que tenemos que ir revisando y que los cafeteros deben ir pensando en todas las cadenas. Igual pasa en mi provincia del Gualibá con el tema panelero. Allá tenemos que extendernos un poquito ese tema panelero y empezar a cultivar cacao, empezar a cultivar plátano, empezar a cultivar aguacate, tratar de diversificar, que eso es una manera de ayudar a la economía familiar. Cuando usted, doctora Costanza, secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca, habla de la creación de granjas integrales sostenibles, ¿estamos hablando concretamente para explicarles a los oyentes, a los campesinos, de qué, doctora? ¿En qué consiste el proyecto de granjas integrales? A ver, eso es un proyecto que estamos manejando y vamos a implementar 16 granjas integrales sostenibles en las cabeceras, en las provincias, en las diferentes provincias del departamento. ¿Qué es la finalidad de esta granja? En eso estamos agrupando mínimo 25 familias. En estas granjas se les va a enseñar a trabajar y a cultivar de manera limpia, con abonos orgánicos. Son sostenibles porque a ellos se les da un emprendimiento. Van a trabajar el tema de pollos, de gallinas ponedoras, tienen un tema de cabras. Usted sabe que la leche de las cabras es la leche más costosa que hay en el país. Sí. Tenemos un tema de piscicultura, tenemos un tema apícola de abejas para la producción de miel de abejas, tenemos frutales, tenemos cítricos. Entonces la idea es que la gente, aparte de que se capacite, que vamos a innovar, que vamos a traer tema de ciencia y tecnología en esas granjas, que van a ser como experimentales para la provincia, que lo que buscamos es que los muchachos del campo vayan y se capaciten y no se vengan a las ciudades a buscar un empleo o a generar mal desempleo. Ya tienen cómo trabajar, lo importante es que se capaciten, que aprendan esas buenas prácticas agrícolas, ganaderas, y de esta manera pues sean sostenibles y generemos como esa capacidad, esa educación del sector agropecuario para la producción. Un buen balance hace a esta hora aquí en Recorriendo Cundinamarca la secretaria de Agricultura del Departamento, doctora Costanza Ramos Campos. Pero ¿qué viene para el 2013? ¿Cuáles son las metas en las que usted se ha enfocado en este año 2013? Para el 2013 también viene muchísimo apoyo en esas 7 cadenas productivas. Es así como ya tenemos aprobados 5 proyectos por regalías para el tema panelero, para el tema cafetero, para el tema del cacao, para el tema de la horticultura y las frutas, que también es bien importante en el departamento. Vamos a continuar trabajando en poder tener unas buenas prácticas agrícolas en el sector, en predios certificados, vamos a trabajar en el tema agroindustrial, vamos a continuar apoyando todo el tema de que a esas cadenas productivas, esos valores, a esos productos se les dé unos valores agregados para que la gente pueda mejorar su economía familiar, pero ante todo vamos a trabajar en seguir fortaleciendo la asociatividad del sector agropecuario. Necesitamos asociaciones de productores fuertes, consolidadas, y no asociaciones de papel, que estén enmarcadas dentro del tema legal, dentro del contexto legal, con unas buenas capacitaciones. Todos estos proyectos los vamos a articular, los vamos a trabajar con el SENA, que es el que nos ayuda muchísimo en esta parte de capacitación para el tema asociativo del departamento. Vamos a continuar trabajando en eso. Nuestro gobernador es muy generoso con nuestro sector agropecuario, es una persona muy comprometida con el sector, y sé que con toda la bendición de Dios y el apoyo de él vamos a sacar este año un buen rendimiento en el sector agropecuario. Doctora Constanza Ramos Campos, secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca, quisiéramos conocer su opinión acerca de este proyecto, que 25 radios comunitarias del departamento unidas estén llevando la información de los 116 municipios y del quehacer de el gobierno departamental. No, es un proyecto muy interesante, Darío, muy importante. Esta es la forma de que podamos tener comunicación con todas nuestras comunidades. Quería contarle, se me olvidaba contarle, en el tema de la comercialización de nuestras cadenas productivas, venimos desarrollando un proyecto súper interesante con la central de Corabastos, con nuestro gerente, el doctor Mauricio Parra, en donde venimos trabajando y descentralizando a Corabastos para poderle llegar de manera directa a todos nuestros productores del departamento. Es el día de hoy que tenemos un conversatorio, una rueda de negocios con los alcaldes de los municipios del Sumapaz y Tequendama para trabajar todo este tema, poder que el productor compre de manera directa, el comerciante le compre de manera directa al productor y poder de esta manera evadir un poquito la intermediación, que es lo que tiene afectado también el tema de precios a los productores. Estamos en ese proceso de poder trabajar de la mano de Corabastos para el último eslabón de nuestra cadena, que es la comercialización. Por último, Darío, yo quiero recordarles que este año estamos celebrando el Bicentenario de Cundinamarca. Yo quiero que ese mensaje trascienda a lo largo y ancho de nuestra provincia agropecuaria. Estamos trabajando el tema del Bicentenario de Cundinamarca, 200 años de independencia de Cundinamarca. 200 años atrás, Cundinamarca era el primer departamento del país, el primer departamento que tuvo una constitución política, y quiero invitarlos a que nos unamos a todos estos actos que vamos a desarrollar con ocasión del Bicentenario del departamento. Pues doctora, así será, y aquí usted siempre es bienvenida a estas 25 radios comunitarias del departamento de Cundinamarca en lo que hacemos a diario, recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a la doctora Constanza Ramos Campos por su tiempo en esta mañana y desde luego que continuaremos con toda la información para el sector agropecuario que se genere en su despacho. Usted, muchísimas gracias de verdad por darnos la oportunidad de estar contándole a nuestra comunidad cundinamarquesa lo que quedó contemplado en nuestro plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, y ahí continuaremos trabajando por el sector de la mano de todos ustedes, y muchas gracias, Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Muchas gracias a usted y un feliz día. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Madrid, sala de redacción. El pasado 25 de febrero, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, se reunió con más de 50 propietarios de bares y tabernas del barrio El Sosiego, con el fin de darles a conocer la normatividad para poder funcionar y a su vez hacerles un llamado a trabajar por tener un municipio más organizado. Durante la reunión, el secretario de Gobierno, Luis Jorge Gama, les informó que para poder funcionar deben cumplir unos requisitos mínimos, como el uso de suelo, respeto a los horarios, control del ruido, la prohibición de venta de licor en tiendas y consumo del mismo fuera de los establecimientos. Con esta reunión se buscó que estos comerciantes entendieran que no pueden tener bares o tabernas en lugares residenciales y que deben ceñirse a la normatividad, como lo ha resaltado en varias ocasiones el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz. Después de esta actividad, se continuará con las visitas a los establecimientos para verificar el correcto funcionamiento. En Bogotá, sala de redacción. Por segundo día consecutivo, los mandatarios Gustavo Petro y Álvaro Cruz, respectivamente, cruzaron duros mensajes por cuenta de dos hechos de sangre ocurridos en Zipaquirá y Cajicá, los cuales fueron recogidos por el Ejecutivo Distrital como indicio de amenazas que se ciernen sobre su ciudad. Temprano este martes y a través de los medios de comunicación, el mandatario departamental nuevamente descalificó las apreciaciones sobre presencia de BACRIM en su jurisdicción. De inmediato, Petro respondió y con cierto aire de molestia repostó: «Me importa un bledo si se llaman BACRIM, Paras o el nombre que les quieran dar. En nuestra ciudad y departamento hay un manto delincuencial», dijo, agregando que las consecuencias de los episodios de sangre tienen las mismas consecuencias y efectos de inseguridad. Nos arman un debate que si es que el alcalde habló de BACRIM, que porque el gobernador de Cundinamarca dice que no hay BACRIM, ¿de qué nos importan los nombres si el efecto es el mismo?, subrayó. Horas antes, el gobernador Cruz había dicho en declaraciones de prensa que el 17% de las bandas delincuenciales que operan en el departamento se originan en Bogotá, subrayando que en su territorio se pasó de 0 homicidios en 22 municipios a 57 sin hechos de sangre en el 2012. Con lo que quiso significar los avances en materia de lucha contra los grupos al margen de la ley. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Con la adquisición de nuevos instrumentos musicales y dotación en general, la Subsecretaría de Cultura del municipio de Sopó continúa fortaleciendo los procesos de aprendizaje de la Escuela Recrearte, que en varias oportunidades ha dejado en alto el nombre de nuestro municipio, llenándonos de orgullo y generándonos sentido de pertenencia. De otra parte, uno de los programas insignia de la Subsecretaría de Salud y Bienestar Social del municipio de Sopó, el programa Centro Día, ha iniciado sus actividades. Durante el acto de apertura, se realizó la infaltable celebración eucarística, actividades de integración y recreación para los adultos mayores beneficiarios del programa. También, en las instalaciones del Colegio Departamental Pablo VI, se realizó una conferencia sobre el hallazgo arqueológico que se presentó en nuestro municipio. La charla estuvo dirigida a los alumnos del plantel educativo y contó con la presencia del alcalde municipal Jerónimo Valderrama. La interesante conferencia fue dictada por el antropólogo y docente de la Universidad de los Andes, Gonzalo Jaramillo. Mi nombre es Alberto Sarmiento, con el informe para Recorriendo Cundinamarca desde el bello municipio de Sopó. Para todos ustedes, un excelente resto de día y sigan en sintonía de cada una de sus radios comunitarias. Presentación de las noticias de Cogua a través de La Voz del Agua. Un saludo muy cordial para Don Darío, Jenny Patricia y Víctor Manuel, y a todos los compañeros de las 25 radios de Recorriendo Cundinamarca. Hoy tenemos un invitado muy especial, y para eso César Andrés Jiménez estuvo con el presidente de los Frentes de Seguridad, Don Misael. Escuchemos. En esta mañana nos encontramos con el presidente de los Frentes de Seguridad, Grupo de Apoyo hacia la Policía Nacional. Nuestro amigo Misael, muy buenos días, bienvenido al programa Recorriendo Cundinamarca. Bueno, don Misael, ¿qué actividades han venido realizando los frentes de seguridad aquí en nuestro municipio de Cogua? Es un grupo de apoyo a la policía. Ya venimos trabajando desde hace aproximadamente unos 7 años. Nuestra labor es más que todo es en el seguimiento de vehículos, de personas sospechosas, en la colaboración de las diferentes actividades que tiene que ver el comando de policía. Entonces nosotros estamos como apoyando esa parte ahí en el sistema de seguridad de cada una de las regiones o sectores del municipio de Cogua. ¿Cuántos integrantes son de este frente de seguridad aquí en nuestro municipio? Bueno, en el momento contamos con 162 personas inscritas en el momento y seguimos avanzando en la unificación de más personas en todo el perímetro municipal. Este grupo de frentes de seguridad, tengo entendido que es prácticamente cada persona es de una vereda, ¿verdad? Exacto, sí. Hay veredas que tenemos, contamos con unas con 17 personas, 17 integrantes, otras con 8, con 7, con 4. Ya para despedirnos, ¿qué recomendaciones le daría de pronto a todos los oyentes, aquellos amigos que también tienen frentes de seguridad y que muchas veces no saben o no han consultado con el comandante de estación? Así que bueno, ¿qué recomendaciones le daría a todas las personas, como usted como parte de la policía? Bueno, el cumplimiento de las leyes, de los deberes y derechos de los ciudadanos nos compete a todo mundo. Si nosotros cumplimos y colaboramos en hacer cumplir las leyes, les aseguro que cada municipio, cada sector del país vamos a estar en una buena tranquilidad, contando con una paz y un sosiego para nuestras familias y nuestros hijos. Entonces lo que yo les recomiendo es, por favor, tratemos de cumplir, de hacer cumplir las leyes. Con eso para todos nos va bien. Si alguna persona, si algún municipio o alguna otra entidad quiere algún apoyo, alguna capacitación sobre frentes de seguridad, con mucho gusto nosotros estamos en la disposición de poderles colaborar. Nos pueden encontrar ahí en el comando del municipio de Cogua, ahí les dan la información con respecto a los frentes de seguridad. Muy amables y un feliz día. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca, de la radio que transforma la voz del agua. Gracias, César Andrés, por ese informe de los frentes de seguridad. En medio de un clima a veces enrarecido por los delitos y la inseguridad, estos frentes de seguridad se han convertido en un apoyo grande para nuestra policía. Esperamos que con el apoyo de la ciudadanía y la labor encomiable de nuestros policías podamos tener un municipio en paz. Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos de las diferentes emisoras de Recorriendo Cundinamarca, y como siempre, Dios les bendiga. Esta fue nuestra emisión hoy viernes 1 de marzo de 2013. Gracias por su amable sintonía. Mañana sábado los esperamos con el gran resumen semanal. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.